nombre es Lucio Cuenca, yo soy del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. ¿Cuál es el objetivo de realizar el Aguante de la Vida? Bueno, el Aguante de la Vida es un proceso que ya viene hace varios años, 4 o 5 años, pero en realidad es el acumulado de una serie de experiencias anteriores, ¿no? Nosotros como organización promovemos la articulación, el fortalecimiento a nivel territorial comunitario en función de la defensa del territorio, la recuperación del agua y la defensa de los derechos socioambientales. Y para nosotros este espacio de intercambio, de encuentro, de debate, de definir estrategias comunes, de compartir estrategias de trabajo territorial, es fundamental para sostener estos procesos que muchas veces se sienten aislados, se sienten sin espacio, sin conexión con lo que está pasando en el resto del país, y por lo tanto son, creemos, necesarios para sostener a veces luchas que son muy desiguales en la actualidad de nuestro país. ¿En qué consistió particularmente este Aguante la Vida 2016? Bueno, lo hemos enfocado un poco más en el proceso de gestión de los conflictos, ¿no? Tanto del punto de vista de cómo configurar un escenario, tanto de lo que ha pasado en el periodo anteriormente reciente, como también visualizar lo que viene el año 2017. Y a partir de esas condicionantes, de esos elementos que a veces, aunque no nos guste, existen en el escenario político, social del país, son temáticas que tenemos que considerar a la hora de proyectar nuestras estrategias. Entonces, hemos trabajado en eso, hemos trabajado en reconocer los actores que participan de un proceso de conflicto, del Estado, del sector privado, pero sobre todo hemos identificado que el territorio, la comunidad, es el actor que puede desestabilizar y que puede cambiar el curso de lo que muchas veces se siente que está determinado de manera fáctica, ¿no? Y que la comunidad, la organización territorial, el movimiento social puede cambiar el curso de eso. Y por lo tanto hemos trabajado en algunas metodologías y en algunas herramientas que fortalezcan ese trabajo comunitario en función de esa transformación que buscamos en los territorios donde es esencial hoy día recuperar la capacidad de ejercer la soberanía desde el territorio y las comunidades. Bueno, sin duda, como tú nos dices, la comunidad tiene un gran poder, pero de acuerdo a este acumulado de experiencias que tiene OLCA y también este encuentro Aguante la Vida, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las organizaciones sociales para hacerle cara a estos conflictos socioambientales, extractivistas, que cada vez azotan con más fuerza los distintos territorios? Sí, mira, yo creo que el desafío es cuidar la integridad de la organización territorial de la comunidad. Hoy día se busca, dentro de las estrategias de imposición de la expansión del extractivismo, se busca romper el tejido social. Se ha incorporado en las estrategias de políticas del Estado, como también de las grandes empresas, la vulneración de los derechos como un componente esencial de la instalación de estas intervenciones, de estos megaproyectos mineros, energéticos, etcétera. Entonces eso se ha ido transformando como parte de una normalidad que nosotros no aceptamos, y por lo tanto, junto con enfrentar la situación de conflicto, buscar el ejercicio de nuestros derechos, también generar mecanismos de protección de la comunidad, de mantener los lazos, de tratar de prevenir los quiebres que se inducen desde fuera, y de tal manera que más allá del resultado de un proceso de conflicto, nos interesa mucho en qué condiciones queda la comunidad al final de ese proceso. O sea, nosotros queremos prevenir también que el tejido social se siga rompiendo, inducido por estos intereses económicos que muchas veces actúan con bastante impunidad. Y por lo tanto hemos incorporado algunas herramientas, algunas estrategias en el trabajo de las organizaciones que permita eso, ¿no? Que no solo podamos, no sé, impedir que se instale un megaproyecto minero o energético, junto con obtener un buen resultado, también tener un buen resultado desde el punto de vista de conservar la integridad del tejido social, de la comunidad. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque vemos que hay un debilitamiento del resguardo de los derechos humanos y están acrecentándose las estrategias empresariales como responsabilidad social empresarial, como valor compartido, que están buscando romper ese tejido social, y por lo tanto nos preocupa mucho y no nos es indiferente en qué condiciones llegamos al final del proceso. Nos importa mucho lo que pasa hoy día para que tengamos un buen resultado en su integridad al final del proceso. Gracias, Lucio. Bueno, muchas gracias a usted y por estar acá acompañándonos también.